chupando mate y tereré. Y la ingrata con otro se me fue. Me dejó chupando mate y tereré. Y la ingrata con otro se me fue. ¡Ay! Me dejó chupando mate y tereré. La alegría no se compra en ningún lugar. Se obtiene viviendo de la manera en que nos gusta. Dios nos regala una preciosa mañana para que podamos sonreír a la vida. En tus manos está el poder de hacer tu vida mucho mejor. Así que siempre ten en mente buenos sentimientos y actúa con sabiduría. Aprende a disfrutar de un nuevo amanecer. Valora las oportunidades que se presentan. Disfruta de las cosas tan delicias que en el día te da a regalar. Como el canto de una ave de lluvia, caer y mucho más. Muy buenos días para la amable audiencia. Arrancamos nuestro primer programa de noviembre. Muchas gracias a nuestra audiencia por compartir otro día más con nosotros. Aquí arrancamos con toda la mañana con mi querido amigo Damián González y Cristian Leiva. Muy buenos días, señorita, señora Estela, con todo respeto. Sí, muy buenos días a la amable audiencia de la 99.7 Che Barraca. Nuevamente aquí por los estudios, Arrancamos con todo. Exactamente. También la bienvenida le damos a el operador Cristian Leiva, que está del otro lado de la consola. Muy buenos temas. A elección de muy buenos temas con nosotros, siempre. Exactamente. Le agradecemos también a los compañeros de Che Barraca por darnos estas oportunidades para arrancar con nuestro programa de radio. Hoy vamos a estar hablando sobre la tradición y cultura de Argentina y Paraguay, que siempre comparte, ¿no? Seguimos con más historias de ambos países, Con todo. Para arrancar la mañana tranquilo, para no apurarnos un poco, aflojarse un poquito también. La mente nos leyó un mensajito ahí, Damián, ¿no? Seguramente, un mensaje cordial, con todo respeto y para levantar todo ánimo, Toda la semana hablando del balotaje. Exacto. Pero bueno, eso te lo dejo a tu criterio. Por fin terminó el escrutinio, ¿no? Exacto. Terminó bueno, con un 0,22% a favor de Scioli y con un 0,17% para Macri. O sea, Macri se fue para el fondo y uno avanzó un poco más. Pero antes que nada, no hay que especular mucho con lo que dice la gente o con lo que se hace o se está haciendo. Pero bueno, solamente como digo siempre, que gane el mejor y que sea para bien. Así mismo, es como decíamos que Argentina y Paraguay, en algunas cosas siempre creo que comparte la historia, comparte la tradición, porque en ambos países tenemos la tradición del baile popular, vas a decir el pericón. Pericón. El pericón. La comida tradicional, que eso sí no creo que compartamos, porque ninguno como nuestro país. Salvo el asado. Te iba a decir ñoqui, pero no, nada que... eso no es una comida tradicional. Bueno, nada, y después el baile del tango. Mi comida tradicional es. El tango, la música tradicional argentina, dice. Y después el mate y tereré, ya sabemos que es la tradicional y cultura que tenemos en ambos países. Todavía está en disputa eso. No, la historia que me leíste, o leímos mejor dicho, en el primer programa, que arrancamos con... este espacio entre mate y tereré me quedó pensativo, pero bueno. Entre mate y tereré es para compartir, para traer historia y para también aprender un poco más, porque a raíz de todo el programa que hacemos y todo lo demás, también entramos a googlear un poco y nos enteramos en algunas cositas, ¿no? Seguramente, cosas que capaz que entre los argentinos o paraguayos no tenemos tan en cuenta. Pero bueno, el tereré es tradicionalmente en Paraguay. Y el mate acá, pero la historia dice otra cosa. Así mismo, y nada, para arrancar una linda mañana, un lindo sábado, le contamos nuestro medio de comunicaciones para las que quieran comunicarse con nosotros. Hoy sábado, 7 de noviembre, o sea, arrancamos, pero ya está casi a final del año. Se viene con todo el fin de año, algunos que otros preparándose la valija para viajar y... nada, coméntenos nuestro medio de comunicación para que la gente nos pueda mandar un mensajito o cualquier cosita. Exactamente, puedes comunicarte con nosotros al número 43019917, sino también puedes al blog chebarracas.blog.com.ar o si no a la página del Facebook FM99.7 Che Barracas. Con un simple me gusta ya perteneces a la familia Che Barracas. Así mismo es, Damián. ¿Y por qué no ir con un lindo tema para arrancar con toda la mañana y después venimos con nuestros respectivos tradición y cultura e historia? Seguramente, para vos que estás escuchando. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Todito el día vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, me parece natural, letal, así que pones a bailar. Amalo el low pa' sentir tu flow. Diseñado de niña pa' llamar la atención. Te mantiene tensión sin bajar la presión. Y su modo tiene cura, tiene fecha de inspiración. Déjame morderte. Soy vampiro bien demente. Déjame morderte. En lo oscuro y sin la gente. Déjame morderte. Ven despacito y bruscamente. Déjame morderte. Amarradito bien demente. Estábamos pasando la música de Enrique Iglesias y Enrique Iglesias, la mordidita. Ricky Martin. Enrique Iglesias, la mande. Tengo menos música yo. Despertate, Sí, estoy medio dormido. Es Ricky Martin, la Ricky mordidita. Martin, sí. la música del momento. Bueno, tiene algo parecido, ¿no? Está medio dormidito. Perdón para todos los oyentes. Bueno, como estamos hablando acá con la compañera, le vamos a leer de parte de República Argentina. Es un idioma oficial, el español. Fue traído por los conquistadores y subió los cambios de los pueblos indígenas nativos. Cuando a un argentino le preguntamos qué idioma se habla en nuestro país, automáticamente te dicen el castellano. Con frecuencia se pasa por alto que el país se habla otras 13 lenguas, todas ellas en peligro de extinción. Son lenguas que están desprestigiadas incluso para su hablante, que las considera menos valiosas que el español. Y aunque la educación intercultural bilingüe es obligatoria en las comunidades que hablan castellano, los expertos dicen que falta avanzar en su aplicación. Bien, el español y el castellano no es traído por los conquistadores, o sea, como el nombre dice, español, ¿no es de los españoles? Exactamente, a mí me explicó justamente la profesora Beatriz y otras profes sobre el tema del lenguaje. Nosotros no hablamos el español perfecto como los españoles. Hablamos supuestamente el lunfardo, o como quieras llamarlo. Pero bueno, todavía está en disputa. Hay varios idiomas en Argentina también que no es conocido, ¿no? Exactamente, tenemos el... Creo, si no me equivoco, el como sería el quechua, donde hablan... El aymara. Los chaqueños. Es el aymara. Tenemos los correntinos. También habla... mucho más habla en guaraní. Exacto, como los misioneros o también la parte de, ¿cómo es? De Rosario. Tienen un habla, no raro, pero es un idioma dialecto de ahí, solamente de Rosario, Santa Fe. Muy, muy lindo historia también, porque el idioma es valorable, hay que valorar porque es nuestra raíz y nuestro principio. Y nosotros, como paraguayo y... tenemos nuestro idioma que es el guaraní, que hoy en día es idioma oficial. Es el único país que tiene el idioma oficial bilingüe hasta ahora. O sea, después hay el idioma que tiene el inglés, pero como dice el inglés también es proveniente de los Estados Unidos. Exacto, como decíamos nosotros, nos han dicho que el estadounidense es el que habla el inglés perfecto. Y bueno, y los ingleses hablan supuestamente algo seguido, o, como nosotros, que hablamos el castellano, no tan parecido, pero bueno, es así. Bueno, y si vamos a hablar de guaraní también, tenemos que decir que el guaraní es enseñado hoy, no solamente en las universidades, porque hoy en día se enseña en las universidades, en Paraguay, Argentina, Brasil y también en prestigioso de los Estados Unidos y Europa. O sea, avanzó también muchísimo y eso es importante también para Paraguay, seguramente, porque Paraguay es muy golpeado, el país. Hoy en día, por ejemplo, la cotización está muy baja, el 80% nos roban y eso es algo desastroso para nosotros que venimos acá a esforzar, a trabajar, a luchar también para sacar un poco adelante a la familia que dejamos en el país, porque nada, eso, la tristeza es eso también, cuando uno quiere viajar a fin de año para compartir un poco en la familia y encontrarse con alguna sorpresita, que ya no es sorpresa hoy en día porque cada vez va bajando más y mientras que el dólar sube. Seguramente, ¿no? Pero es así, tras de esto todo hay una historia. Perdóneme los oyentes que estoy medio trabado, dormido, como dice mi compañera. Pero bueno, es lindo también la historia en conjunta, como Argentina y Paraguay. Tiene sus cosas, sus amplitudes, como decir. Y paso a paso y tras programas a programas vamos a decir muchas más cosas interesantes. Capaz que otro no interesante, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, pero bueno, también, como decimos siempre a nuestros oyentes, que somos principiantes y vamos aprendiendo en camino. Uno dice que nunca termina de aprender. Eso es importante también. Y sí, porque el día de mañana yo soy un pibe común y hasta podría llegar a ser, no sé, bueno, algo importante. Mientras que diga que no voy a ser cura, está todo bien. Porque no. Acá el compañero se quiere hacer cura, dice, pero bueno. Algunos corazón roto seguramente que hay por ahí. No, corazones agujeritos. No, para nada. No tengo cara de tramposo y atorrante, eso sí, lo aseguro. Bueno, vamos a ir con un tema musical y después cuando volvamos voy a comentar un poquito más sobre el idioma guaraní para que también se enteren un poquito la gente, sobre todo los argentinos, porque los guaraníes también ya tenemos ahí clarito también. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando. puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, noche loca. Ahí va a estar tu voz. Llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, bailando, bailando, bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, noche loca. Ahí va a estar tu voz. Tereré. A esta hora tira un poco de tereré. Bueno, como te decía, ¿estamos? No sé si estamos. Bueno. Bueno, ahí nuestro tema, como siempre, lo que nos identifica entre Matens y Tereré. Hoy estira un buen, rico tereré porque ya hace calor. Exactamente, la temperatura máxima para hoy está pronosticada de 28 grados, la mínima 15 grados, actualmente 22 grados, totalmente soleado, ¿eh? Totalmente primaveral. Ya exacto. Estamos con un manga corta, con todo, y así que ya arrancamos con todos. Ahora podemos decir que llegó la primavera. Llegó la primavera, justamente llegó la primavera porque llegó la profe Flor. Llegó la primavera. Muy amable la profesora Florencia, el saludo también cordial. Y también el saludo cordial de Florencia para todos los oyentes, ¿eh? Bueno, si me dejas, por favor, estamos pasando a más información deportiva, ¿eh? Ayer Lanús, con la victoria 2-1 contra Sarmiento, pudo por lo menos clasificar a la pre-sudamericana, o sea, la liguilla pre-sudamericana. Hoy también tenemos los partidos desde las 4 de la tarde. Estamos viendo Defensa y Justicia contra Godoy Cruz. También se definen partidos definitorios, con Colón y Gimnasia La Plata, San Martín contra Arsenal, Estudiantes contra Unión, Olimpo contra Banfield. Tenemos también el partido que es para mañana, River Newell. ¿Por qué no? Con San Lorenzo, Atlético Rafaela. Ahí está tu equipo. ¿Cómo te pensás que le vaya a tu equipo cerrando este trimestre? Cruzando los dedos bien, no voy a decir que mal, pero bien, seguramente, bueno, no sé, pero cruzamos los dedos que gane, porque ya estamos, queremos salir por lo menos segundo, porque... Y el subcampeón, ¿por qué no? Y también, ¿por qué no nos vamos a olvidar de la fecha polémica? Se van a volver a ver las caras Central Boca Junior. También porque no decide Tigre Racing. Y sí, este partido es importante para mí. Independiente Vélez a las 9:30 de la noche, mañana domingo. También están jugando la permanencia Nueva Chicago contra Quilmes. Los dos están al punto de filo. Y Huracán Belgrano. Es todo por ahora. Pasando la lista. Qué desastre el partido de Boca. Digamos así. Porque, qué sé yo. No, lo vi el partido, pero es una vergüenza el árbitro. Y porque bueno, los jugadores, yo creo que... los jugadores están en la cancha para pelotear. Pero la ganada final está en la mano del árbitro. Y el árbitro, yo creo que también tiene que mirar un poco más también. Hoy he visto la noticia que dice... que supuestamente se siente mal, que reconoció su falla, pero que también está destruido por esta situación, porque creo que definitivamente lo bajaron. Yo sé que el árbitro no lo hace de mala leche, como se diría en el fútbol o en el tema periodístico, pero tampoco quiero defender a Boca Juniors, no es mi rol ese. No se puede volver, lastimosamente, a volver a jugar el partido. Pero podemos rescatar también que la organización de la Copa Argentina es espectacular. El deslumbrante, el escenario, todo. Me parecía tipo la Champions League. Es impresionante, la verdad. Un prestigio y un campeonato que creció paso a paso. Inolvidable. Así mismo es. Bueno, pero estuvo esa mancha nada más. El deporte está para debatir. Que también está, he visto que en la tradición de Argentina está justamente que los domingos ir a ver el partido, los fines van a ir a ver el partido. Y sí, no puede faltar el asadito y el fernet. Bueno, el vino también. Y también. Comentándole un poco más a los compatriotas, la experiencia del idioma guaraní trasciende frontera, ingresa a la Facultad Argentina Brasil, como decía, el 12 de marzo de este año. Fue aprobado para que durante la reunión con los representantes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Y así fue que surgieron pasar la frontera e incorporar en las universidades y también la educación superior del Mercosur. Paraguay es el único país bilingüe de América Latina, con dos idiomas oficiales de uso generalizado con ciudades y campos. Sobre todo en los campos. Yo, por ejemplo, me acostumbro más a hablar en guaraní que en castellano, es así. Y cuando nos encontramos, lo primero que sale es esto, tomar un rico tereré y hablar en guaraní. En Paraguay el español fue la lengua de los conquistadores, como venía diciendo hace rato. Fue utilizado por los primeros oligárquicos, terratenientes. El guaraní, si bien es el idioma más hablado, no goza de los privilegios del español. O sea, comparando con los españoles, el español es más privilegiado, como en todos los países, creo. No se escriben documentos oficiales en guaraní, pero hoy en día se enseña, por lo menos como lengua principal en la escuela. Anteriormente, nosotros cuando éramos chicos, yo ahora con los 30 años, ¿no? No se enseñaba mucho en guaraní. ¿Por qué? Porque ya los chicos venían hablando guaraní, y entonces ya... No. Pero el guaraní que nosotros hablamos más es el guarañol, porque hablamos la mitad en guaraní y hablamos la mitad en castellano. Y a raíz de todo esto, el mes de agosto se viste de fiesta. ¿Por qué? Porque el 22 de agosto, el 25 de agosto se celebra el Día del Idioma, por la celebración y todos los demás. Y como decía, porque está en la ley número 4551, y el Estado reconoce como ambos idiomas en condición de igualdad. Y el 25 de agosto del año 1967, en periodo del gobierno de Alfredo Stroessner, el dictador, digamos, la Constitución Nacional en su capítulo promulga que el idioma nacional de la República, con el español y guaraní, Es decir, a partir de esa fecha se le dio rango constitucional con el idioma nacional guaraní y español. El Día de la Lengua, como decimos, surge a raíz de todo esto, porque está en la Constitución Nacional, tiene una fecha de celebración, digamos. Y en sus principales factores nacionales y una mayoría de riqueza culturales del país. La lengua nativa predomina un poema, canciones populares, porque las canciones y poemas también se hacen en guaraní, para que sea más rico para los paraguayos. Y también está representado en publicaciones literarias, discurso político que no puede faltar, y hasta en las prensas cotidianas. El sistema del 75% de la población comprende ambos idiomas y el 90% comunica en guaraní. O sea, queremos decir que los paraguayos que dicen no sé hablar en guaraní, eso es totalmente mentira, porque sí sabe. Y el que dice comprendo pero no sé hablar es porque está mintiendo. No, pero yo, por ejemplo, fui a vivir 2 años en Paraguay. Me costó mucho aprenderlo, hablar. Pero, como digo siempre, entiendo, pero no se habla. Porque si hablo, yo creo que quedaría en ridículo. Sin ofender, ¿no? Es un lindo idioma, tal como el país. Y bueno, prefiero entender. Le responderé en castellano. No quedaría bien, pero bueno. Lastimosamente, no sé hablar. Sé algunas cosas básicas nada más, como también nosotros los argentinos decimos cosas en inglés, como ok, bye bye, y todas esas cosas. Bueno, cosas básicas, nada más. Para mí que se hace el ñembo tabú. Eso te entendí. Bueno, antes que nada también queremos mandarle un saludo cordial ahí a la compañera Graciela, que estará seguramente escuchándonos o estará en el sexto sueño, pero bueno. ¿Qué tal las compañeras? Están las compañeras prendidas ahí del otro lado de la radio, escuchando la 99.7. Podés también enviarnos tu mensaje o llamarnos, mejor dicho, al 4301-9917 o al Facebook FM99.7 Che Barraca. Con un simple me gusta ya perteneces a la familia 99.7 Che Barracas. Muy bien, que la gente nos mande un mensajito, un WhatsApp y así, para poder estar en comunicaciones. Nos puede mandar un audio las compañeras que tienen nuestro número, porque somos muy nuevitos, por eso no estamos dando todavía nuestro teléfono al aire. Seguro, bueno, de paso ya, solamente para este programa pasamos el WhatsApp 15-68-61-85-20. Eso es para que nos mande un WhatsApp, acá nos vamos a estar leyendo los mensajitos y nos manda un audio, seguramente saldrá al aire. ¿Terminamos con algunas de la historia de la lengua de Argentina, Damián? Bueno, antes que nada vamos a estar repasando, ¿no? Argentina le ha dado la espalda históricamente a las lenguas indígenas. Tradición y cultura. Cada nación cuenta con su propia costumbre que los vuelve especialmente, siendo factores como la historia y ubicación geográfica algunos de los que más suelen tomar en cuenta al respecto. Vamos a conocer a esta ocasión el caso de Argentina, nación sudamericana que bien podría decirse que cuenta con un estilo muy único y reconocible, viendo aquí algunas de las tradiciones y costumbres más populares. Por ejemplo, casi siempre se suele recalcar más parte urbana de la Argentina, pero igualmente no se puede dejar lado el interesante lado campesino, siendo aquí donde se encuentra la cultura gauchesca, estando esto muy marcado en el folclore nacional. Cada vez que se visita una estancia del campo en la Patagonia es común ver a los gauchos y su estilo de vida, siendo por parte de ellos muy reconocido en el uso del mate como bebida y la parrillada como comida clásica. El tango y el baile y género musical tradicional argentino por excelencia, siendo también compartido con Uruguay, considerándose como una mezcla de influencia propia y los inmigrantes europeos, los descendientes de esclavos africanos y la población local, gozando de gran sensualidad gracias a comúnmente tocar temas relacionados a la tristeza propia de temas amorosos. También debemos mencionar que los argentinos somos fanáticos del fútbol. Ahí está, ¿viste? y por ello acuden todos los domingos a alentar a sus equipos al estadio. Vamos, Rojo, todavía. Se viene con todo, ¿no? Porque se viene la final. Como decíamos, el campeonato ya fue comido. Exacto, lo comieron y lo comieron bien. Dos veces campeón está muy, muy bien, digamos, porque bueno, es lo que hay y nada. Es lo que hay que disfrutar nada más, y seguramente los hosteros festejaron como locos. Y felicitar también, como nada, hay que saber ser un buen perdedor y también ganador, ¿no? Así mismo es. Charlando un poco de fútbol, ¿nos queda decir un poco más de fútbol? ¿O? Por ahora, hasta esto es todo. ¿Cómo fue el partido de ayer? Ayer fue muy parejo entre Lanús y Sarmiento. Estaba para cualquiera de los dos. Pero tuvo la fortuna de Lanús de ganar y hacer en clasificación directa para la preliguilla sudamericana. Así tal como se define todo, tal como lo de arriba, el subcampeonato, pre-libertadores, y también está la pre-sudamericana y los descensos, que automáticamente Nueva Chicago tiene que ganar o ganar y depender de otros resultados como Huracán y Temperley. De no sumar, empatar o ganar, se podría ir a un cuadrangular, que en ese cuadrangular ingresaría también Huracán. Y también informar a los oyentes que Huracán, si llega a ser descendido, ojo, puede ser otro descendido, estaría jugando la Copa Libertadores también. Porque ya descendido, si es que desciende. Si desciende, igual juega la Copa Libertadores. Por más que, porque los estaba escuchando de los hinchas independientes que estaban ilusionados de que, porque si Huracán se va a jugar en la segunda categoría de Argentina, es como que automáticamente Independiente va. Pero no es así. Huracán igual jugaría si se va a la B Nacional. Pero bueno, todo puede pasar. Está entre los cuatro, como decía. Nueva Chicago, Temperley, Huracán y... Me estaba olvidando de uno ya. Argentino Junior también ingresaría. Depende cómo salga el resultado hoy también. Bien. Antes de olvidarnos también, el sábado pasado no estuvimos en el programa porque, como decíamos a nuestros oyentes, nosotros somos estudiantes del Bachi Popular Darío Santillán. Y salimos para Tecnópolis a recorrer un poco, a ver cosas en Tecnópolis. Y sobre todo salimos con los profes y estudiantes. Y nos encontramos, había comentado el otro día que nos encontramos con un cartelito que decía paro de los trabajadores, estudiantes de filosofía. Y nada, entramos a preguntar por qué pasaba, por qué era el paro, por qué estaban... de paro los muchachos, y nos había comentado que cuando abrió Tecnópolis había un contrato para que estén trabajando ahí, ¿no? Como estudiantes y demás. Y no le habían pagado desde la universidad o lo que le contrataron. Y el miércoles pasado nuestro programa de radio con los profes también, porque los miércoles tenemos entre los profes y estudiantes las voces de... Y todos los compañeros, obviamente. Las voces de los estudiantes, las voces del bachi. Y tuvimos la llamada de Eduardo. Eduardo es un trabajador de ahí, de Tecnópolis. Y nos había mandado también un informe. Así que para comunicarnos un poco nuevamente, para refrescar un poco, que se comprometieron desde la universidad o de los que le contrataron a pagarle o a reponerle lo que le deben. El 18 de noviembre hay una fecha. Y nada, eso queríamos comentar un poco. Ojalá que se... que a los compañeros se les pague y se regularice, ¿no?, la situación. Porque es muy loco trabajar y no cobrar. Exactamente, cada uno tiene su derecho legítimo. Así es. Podríamos ir con un tema musical y después volvemos. Así que, nada. Así nos aburrimos, gente. Dependo de mi trabajo, yo no tengo otra riqueza. Dependo de mi trabajo, es mi orgullo y mi grandeza. Dependo de mi trabajo, yo no puedo estar tranquilo, mirando como la vida se me va por el camino. Temprano por la mañana mando a Dios una oración. Le pido que todo el mundo tenga un pan igual que yo. Le pido que todo el mundo tenga un pan igual que yo. Yo no tuve la virtud de nacer en cuna de oro. Mi trabajo es mi tesoro y lo cuido con pasión. A mí nadie me dejó el camino despejado. Lo que tengo lo he ignorado con la bendición de Dios. Ay amor, cuida bien lo que yo te traigo. Ay amor, que lo gano con mi sudor. Ay amor, cuida bien lo que yo te traigo. Ay amor, con la bendición de Dios. Mi afecto y cariño a toda la gente linda de mi bendita tierra paraguaya. Que Dios y la Virgencita Azul de Caacupé iluminen nuestras vidas. Corazón latido. Yo no tuve la virtud de nacer en cuna de oro. Mi trabajo es mi tesoro y lo cuido con pasión. A mí nadie me dejó el camino despejado. Lo que tengo lo he ignorado con la bendición de Dios. Ay amor, cuida bien lo que yo te traigo. Ay amor, que lo gano con mi sudor. Ay amor, cuida bien lo que yo te traigo. Ay amor, con la bendición de Dios. Ay amor, cuida bien lo que yo te traigo. Ay amor, que lo gano con mi sudor. Nos regala una preciosa mañana para que podamos sonreír a la vida. Decíamos sonreír a la vida también, traer un poquito también novedad de lo que pasó en Matadero, ¿no? Con esta chiquita abandonada. Sí, que estuvo totalmente en la semana, se sigue hablando y bueno, como te quería hacer preguntas a vos personales. ¿Qué pensás al respecto? Vos como madre, está bien, no tratamos de juzgar a la persona, no se sabe bien, pero de lo que hizo para mí en lo personal está muy mal, habiendo tantas cosas para hacer, como se dice el dicho, en la vida todo tiene solución, menos la muerte. Así es, como decía vos, uno como madre siente un dolor o... podríamos decir un dolor, porque decimos que tantas que quieren ser madre y no pueden, ¿no? Y uno que es madre y no valora, porque un hijo es una vida, es tiene derecho a vivir, tiene derecho a pasar también cosas de la vida, porque de eso se trata, la vida es lucha, la vida es alegría, tristeza, pero... No hay justificación, creo, en este sentido. Si vamos a estar hablando de lo que hace una madre, uno dice, pero por ahí hay que saber su situación, pero no hay explicaciones para estas cosas y no hay situaciones. Porque yo creo que si la justicia es medio embole acá en Argentina también, porque no ampara también a las víctimas de muchas situaciones, porque tenía entendido que fue violada, fue abusada, bueno, en distintas situaciones que tuvo en la vida también, que fue una mujer también muy sufrida. Y yo creo que cuando uno sufre mucho dice, piensa un montón de cosas, hasta quitarse la vida podría ser, pero en este sentido la que sufrió es una beba que no sabe nada, que vino al mundo y en segundo fue abandonada. Y sí, pero antes que nada también decir que la chiquita de meses, días nomás, que Fautina, como se llama la beba, está normalmente recuperándose. Para todas las madres que capaz que se pregunta cómo sigue, quién se va a hacer responsable, y la justicia poco a poco está actuando, tal como con la madre y el padre biológico. Pero bueno, decirle las cosas buenas, que Fautina puede ser adoptada dentro de estos meses, o diría días. Así es, y hoy en día está la ley de adopción, y esperemos que esa ley sea constructivo, porque hay muchos que dicen también, por ejemplo, las parejas gay, que no es bueno que los parejas gay adopten, pero nos pasa por ahí. Lo que pasa es que a una criatura lo que necesita es el amor y el cariño. Y todo lo que venga atrás. Pero lo más importante es eso. Porque uno, si tiene cariño y si tiene amor, todo puede superar. Todo lo puede. En esta vida todo se puede. Todo tiene solución. Pero bueno, como decía, ya han pasado, ya estamos casi a 10 minutos de las 11 de la mañana. A full. Cerramos los ojos y ya está. Ya está. Ahí nomás, no nos dimos cuenta. El sábado, un lindo día para salir de paseo, la tarde del parque, para disfrutar un poco en familia también. Es muy linda, lindo día, se ve soleado. Esperemos que... Tuvimos suerte, desde que arrancamos nuestro programa, todos los sábados tenemos un lindo sol. Así que ahí llegó nuestra compañera Estelita también. Y, claramente, si no me equivoco, trae una... Llegó la primavera porque llegó con una rosa en la mano. Una rosa, sí, la verdad. La primavera ha llegado. Bienvenida primavera también, ¿eh? Pero antes que nada, quiero decir también el agradecimiento que el sábado pasado, ya que no pudimos estar, porque hubo refacciones y todo acá en los estudios. Nos fuimos a Tecnópolis. Exactamente, las compañeras y tal como mi compañera se fueron a Tecnópolis, y bueno, a las corridas no se puede hacer las cosas. Y yo también estuve... ¿Cómo te fue en la...? En el curso que cumplimos los 10 años de la murga, padre Daniel. Fue exitoso, para no decir otra palabra y alargarla más, ¿no? Muy bueno, también el agradecimiento a todas las comparsas y a los murgueros, murgueras también, que estuvieron ahí como los compadritos. También estuvieron La Pasión que faltaba, los Dandy de Avellaneda, los movimientos murieron de Saavedra también, que estuvieron, no me quiero olvidar de ninguno, pero el agradecimiento total a todos por compartir y hacer la felicidad entre todos los compañeros, y por qué no, dar felicidad a la gente. Así es, que bueno, ¿no? Pasarla linda en familia y disfrutar un poco la vida, de eso se trata, tratar de disfrutar, a pesar de todo, las situaciones que pueda uno pasar, ¿no? Este fue un poco de cultura nuestra, tradición, nuestra costumbre, porque no nos olvidemos de nuestras raíces. Luchemos por este y otros países que tanto nos banca, a pesar de las malas gestiones que sufrió a lo largo de la historia y que sigue sufriendo. No perdamos nuestra historia, cultura y tradición. Y para una venta de programa, el próximo sábado tenemos... una linda charla, debate sobre la educación popular. Y por qué no decir que vamos a tener una invitada especial. Ella es venezolana y vamos a dejar picando. Exacto. Muy especial. Y aguante el vino tinto. nos estamos despidiendo bien porque ya terminó nuestro horario. Y sí, cerramos. Tenemos que entregar el programa al recuerdito... mezcladito del recuerdo, ¿no? Exacto, mezcladito del recuerdo, o como ellos nos corregirán, a las chicas. Que muy bueno los programas que están haciendo, espectacular. Sigo escuchando, y también invitarnos a los oyentes a seguir escuchando esta programación que está a full las 24 horas. Bueno, como siempre decimos, si vas a conducir, no bebas bebida alcohólica, y si vas a tener relaciones sexuales, a cuidarse. Con preservativos, a ponerse los forros, Chau, con su permiso. Próximos sábados nos encontramos de 10 a 11 entre mates y tereré.